El acto central por el 60º aniversario del inicio de la excursión a lugares de combate revolucionarios de la zona del Monte Baekdu por el dirigente Kim Jong-il se efectuó el día 4 frente a la estatua del presidente Kim Il-sung colocada en el gran monumento de Samjeon de la provincia de Ryanggang. Asistieron Park Bong-ju, otros directivos de organismos centrales, los militares, los funcionarios, los hombres de mérito, los miembros de las brigadas de choque jóvenes héroes del Monte Baekdu y de construcción 618, que se destacaron en la rehabilitación, conservación y cuidado de lugares de combate revolucionarios de la zona del Baekdu y en el cumplimiento de sus tareas revolucionarias. Los excursionistas a estos lugares, los cuadros, habitantes y jóvenes estudiantes de Ryanggang. El informe estuvo a cargo de Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y primer ministro. Park dijo en particular, 60 años atrás, o sea, en junio del 45 de la era Juche, 1956, el gran dirigente Kim Jong-il dio inicio de la excursión a lugares de combate revolucionarios de la zona del Monte Baekdu al mando de la primera columna excursionista. Esto constituye el suceso histórico que tiene suma importancia en el cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche. En cada tramo de su recorrido están estampadas la férrea voluntad y convicción de él de tomar las tradiciones revolucionarias del Baekdu como eterno cordón umbilical de nuestra revolución y continuar para siempre la marcha del Baekdu. Las gloriosas tradiciones revolucionarias creadas por el gran presidente Kim Il-sung y conservadas con firmeza por el gran general Kim Jong-il se heredan y desarrollan con brillantez por otro gran hombre sin par del Baekdu, Kim Jong-un, en la marcha de nueva centuria de la era Juche.